Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Qué mira, complicada está todo, ¿no? Preocupado, ¿no? No, además ayer esa movida extraña buscando el enfrentamiento me hizo acordar lo que me decías el otro día, lo que puede llegar a suceder. Que busquen un enfrentamiento de este tipo para ver cómo cambian la situación. Pero bueno, son cosas que suceden. La policía muy mal, muchas mujeres y chicos había en esta manifestación, y ir a agredir de esa manera solamente porque pretendían cruzar al otro lado de la calle no me parece algo muy, muy pensado. Tenía, la policía tenía el mandato de que no corten el microbús, el acuerdo era ese, y evidentemente un grupo quiso intentar hacerlo y pasó lo que pasó. Pero más allá de esta situación, y más allá de tener a pobres contra pobres, porque yo cuando dicen no, porque la policía reprime, pega palazos, los policías por lo general están en situación también de pobreza con lo que ganan, ¿no? Sí. Fíjate la gente esta que atropellaron y mataron de tránsito, 25 mil pesos tenía que dar monotributista. No, además son todos monotributistas, por lo tanto el gobierno de la ciudad es el principal negrero, porque son un montón de jóvenes que no tienen ni ART, trabajan como monotributistas, no pueden tomarse horas para estudio, salvo una vez de vez en cuando. Es un trabajo prácticamente esclavo que están haciendo. No, esos son los agentes de tránsito, pero yo digo que un policía, en definitiva, un agente de policía, está con las mismas situaciones de necesidad para comer, para alimentarse, para hacer que cualquier trabajador de los más humildes, porque acá hay dos problemas. Están los que trabajan y no le alcanza para vivir, y los que no trabajan. Y entonces la sociedad tiene una brecha también allí, donde los que trabajan tienen que mantener a los que no trabajan. Y como que los que trabajan están haciendo aportes jubilatorios, y resulta que tampoco les alcanza para vivir a ellos, vos tenés desocupación, precarización, gente que se queda y pierde el empleo, y gente que ya hace dos generaciones que no trabaja. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto simultáneamente? Porque esto hay que hacerlo todo junto, no se puede hacer una parte, la otra vemos cómo hacemos, porque repito, el hambre no espera, y por el otro lado, no se puede emparchar, hay que buscar soluciones de fondo, y solamente se hace con trabajo, no hay otra manera. Sí, si no creamos trabajo estamos perdidos, porque es la única situación de que se recomponga todo el sistema, porque la gente puede consumir, entonces la industria funciona, funcionan los supermercados, y todo vuelve a funcionar, pero si el pueblo tiene un peso en el bolsillo y bueno, tiene trabajo. Ayer un dirigente de lo que está acampado dijo, si no nos atiende y no dan las soluciones, las próximas veces vamos a los supermercados. ¿No? O sea, creando también un caos previo a una cuestión electoral, lo que hace que Fernández haya dicho ayer, no salgan a la calle, no se presten, es decir, como diciendo, tengan cuidado, porque hay sectores minoritarios que quieren complicar totalmente esto cuando se está muy cerca de un cambio de gobierno. Así que veremos, porque hay muchos que son funcionales a otra cosa, y hay que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando. Sí, ahora, el pueblo la pobreza no la inventaron, ni los dirigentes de la CAMPE, ni los que la niegan, ni los que la reconocen. La pobreza es una consecuencia de años de desastres administrativos en el Estado, de escuchar a los tecnócratas de la economía, de escuchar a los Martínez de Osa, a los Domingo Felipe Caballo, de hacerle caso a todos esos que dicen tener la solución mágica de que hay que llevarse por la planilla Excel y que el ser humano es variable de ajuste. Bueno, todo eso debe cambiar. Y para poder cambiar esto hay que cambiar el gobierno. Y para poder cambiar el gobierno hay que tener la seguridad de que cada uno, no importa cómo piense, tiene que decir, hay que terminar con este calvario. Y después controlar, exigir, voy a usar un término que no corresponde, pero y apretar a los que llegan para que hagan lo que tienen que hacer. Sí, y tener el tino de no perder los estribos ante agresiones como esta de ayer, mantener la calma, no entrar en el juego, porque hay que llegar en calma a las elecciones para que todo cambie. Sí, es que hay grupos que no quieren que se llegue así, porque saben que viene el cambio, pero no es el cambio que ellos quieren. Entonces, son expresiones que después electoralmente no cuentan, pero que en este juego hay que tener mucho cuidado, porque hay gente con necesidad y hay otros que aprovechan esa gente de la necesidad para llevar a una situación extrema. Yo creo que fue un grupito que se le escapó incluso a los propios dirigentes que estaban en el acampe y pasó lo que pasó. 6 de la mañana, 27 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ayer sobre el cierre del programa decía Enrique que era más fácil Estados Unidos que Francia, ¿te acordás? Sí, señor. Bueno, los franceses ganaron por 10 puntos, son el rival de Argentina para mañana. Que es un rival sumamente complicado, gran actuación de Fournier, la gran figura del encuentro, la victoria de Francia ante los Estados Unidos por 97-87, no lo esperaba nadie. Sabe la gente que estamos hablando de básquetbol. Exactamente, el básquetbol, el Mundial de China. Realmente no lo esperaba nadie, porque si bien Estados Unidos no tiene las grandes figuras de la NBA, sí tiene una segunda línea que siempre son jugadores muy importantes. Bueno, Francia, con un juego de conjunto realmente muy importante, le hizo algo muy parecido a lo que hizo Argentina con Serbia, le bajó el goleo al conjunto americano que dirige Greg Popovich. ¿Quién es Greg Popovich? El ex técnico de San Antonio Spurs, el técnico que tuvo Manu Ginóbili cuando estuvo allí jugando hasta hace muy poco tiempo atrás. Así que es un rival sumamente complicado, muy difícil, es de características muy similares al equipo que dirige Sergio Hernández, así que mañana vamos a tener una semifinal de campanillas, ¿no? Entre Argentina y Francia. La otra semifinal la van a protagonizar España con Australia. Australia dio cuenta ayer de República Checa, que ha sido hasta ahora la gran sorpresa de este campeonato. Lo dejó afuera de los cuatro mejores de este certamen. Así que son Argentina, Francia, España, Australia. La inesperada, porque se quedó afuera Serbia, se quedó afuera Estados Unidos, que eran los grandes favoritos. Y estos cuatro equipos van a dirimir quién es el mejor del mundo en materia basquetbolística en este año 2019. Además, Enrique, no te olvides que los franceses tienen cuatro jugadores que fueron figura en Estados Unidos, sí, en la NBA. Sí, son cuatro jugadores. Y no que sé si en no hay alguno que sigue jugando en la NBA de los cuatro. Sí, me parece que sí. Hay algunos que de esas figuras que están jugando. Sobre todo el más grandote, ese que mide como 2.10 metros, que no tiene un nombre difícil. Sí, no sé, muy muy complicado. Bueno, en Europa apuestan una final entre España y Francia. Exacto. La novedad seríamos nosotros y serían los australianos. Ojo, porque en el básquet FIBA, cuando se juega en Europa, los árbitros siempre pitan para los europeos. Yo no sé por qué, pero siempre pitan. ¿Qué corresponde? ¿De dónde son los árbitros? Sí, europeos, sí. Sí. Bueno, cuando, pero en eso tendría. Si es un árbitro como la gente, de básquetbol estoy hablando, tenés que mirar a algún argentino. Sí. Algún otro, ni siquiera los brasileños son buenos. No. Los arbitrajes han dejado mucho que desear en las cosas. Los nuestros son de un excelentísimo nivel, Miguel. Creo que muy superior a lo que pasa en el fútbol. Pero bueno, nos toca ahora jugar con Francia y van a ser árbitros europeos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en el fútbol los árbitros argentinos tienen que lidiar con artistas. Claro. Que cuando lo tocan se tiran y parece que lo hubieran matado. Y sí. 6 de la mañana, 30 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando dijimos que en la ciudad salieron a comprar, aunque sean 5 votos, y que el Colorado Santilli es el encargado de estas operaciones, ayer concretaron una de estas operaciones. El liberal Esper, que no tiene candidatos en la ciudad de Buenos Aires porque no se le cayó la boleta, hizo un acuerdo después de una oferta que no pudo rehusar, bastante suculenta, y entonces va a llevar y va a repartir la boleta presidencial, donde él figura él, con el periodista Rosales de compañero de fórmula, pero en la ciudad van a apoyar a la de Larreta. ¿Y qué dice Esper? Me parece que alguno le tiene que avisar algo a Esper, porque vive equivocado con las fechas. Porque cuando terminó de hacer el arreglo, que repito, es muy jugoso, como no tengo las pruebas no lo quiero decir, pero tengo la información de la cifra, entonces vamos a hablar de el acuerdo, simplemente, ¿no? Bueno, el acuerdo lo llevó a Esper, dijo, para no volver al pasado. Alguno le tiene que avisar a Esper que el pasado en la ciudad de Buenos Aires fue Macri, y que hace 12 años están gobernando estos muchachos, ellos son el pasado. O sea que Esper le miente a la tropa liberal que lo va a votar a él como candidato a presidente, seguramente eso se va a ver debilitado, y Rodríguez Larreta le importa un pito a Mauricio Macri con tal de recuperar la posibilidad de evitar ir a la segunda vuelta, porque sabe que en noviembre pueden perder la ciudad de Buenos Aires. Salieron a comprar todo lo que se mueve. El jefe del operativo compra es el Colorado Santini. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 33 minutos pasan de las 6 de la mañana. Quiero hacer una aclaración porque ayer yo escuché decir cualquier cosa cuando hablaban de Barrio de Pie, del Barrio de Pie que está acampando con el Polo Obrero, decían... Libre del Sur. No, Libre del Sur es una expresión política que componen algunos integrantes del Barrio de Pie. Así como hay gente del PCR, Partido Comunista Revolucionario, de la Corriente Clasista y Combativa, no toda la corriente pertenece a esa idea política. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, Barrio de Pie se dividió en Somos Barrio de Pie, que sigue manteniéndose dentro de los Cayetanos, y otro grupo que es minoritario, que es el que está acampando junto con el Polo Obrero, que se dice lisa y llanamente Barrio de Pie. Pero no, Libre del Sur no tiene nada que ver. Libre del Sur es una expresión política de ese sector, tanto de los que acampan como de los que están en el otro lado, que tienen candidatos en las listas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Como que, digamos que el Movimiento Evita, todos los que agrupa son peronistas. No, la conducción del Movimiento Evita, sí. Los que representan ellos, hay de todo. Bueno, 6:34, los teléfonos abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién es? ¿Quién es? Señor de Merenzi. Buenos días. Están escuchando un... ¿Quién es que habla? Un pequeño síntesis que usted está haciendo de lo que se vio ayer. ¿No es acaso una forma de estar preparando algo como para tener, digamos así, un pretexto para cerrar el Congreso, privar no. a los políticos? No, el Congreso no, porque... las elecciones? El Congreso, ¿para qué lo van a cerrar? Si el Congreso funciona de vez en cuando. Sí, dígame. El Congreso no hace falta cerrarse. Lo que se está viendo parecería que da pie a eso. Con toda la petulancia y con todo lo que está mirando como que se quieren perpetuar. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Hay que tener mucho cuidado porque están haciendo lo que ya muchos lo han hecho. Privar al pueblo de lo que corresponde por ley. El pueblo necesita gobernantes que velen por el pueblo. Y no con una arbitrariedad, no con una tiranía, no con un despotismo como lo están haciendo. Si están haciendo por decreto muchas cosas, ¿acaso se les podría ocurrir semejante barbaridad? Aclaremos las cosas porque si no, no quedan claras. Gracias, señor. Primero, Horacio de Bulón le llamo. Primero, gracias. Este gobierno llegó con el voto ciudadano a hacer gran parte de las cosas que se hicieron, por ejemplo, durante la dictadura, cuando se hacían desde el poder de las armas, que es la política liberal. Pero llegó con el voto ciudadano. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algo. No funciona el Parlamento en las cosas que tiene que funcionar. y cuando lo quieren hacer funcionar, como ahora, que está bien, que están pidiendo una ley, ¿es imprescindible esa ley? No, no es imprescindible. O sea, hacen eso para ganar tiempo. Ahora, yo diría que es al revés. No hay peligro ninguno de que se cierre el Parlamento. Sí hay posibilidades que el Parlamento tenga que resolver una cefalía del Ejecutivo, que es otra cosa, ¿no? Bien. Lo saludo. Sí, muchas gracias. ¿Quién es? Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 6:37, 8 grados la sensación térmica y 8.6 la temperatura. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi, soy Hugo de la Boca. Con respecto a Rodríguez Larreta, lo que se han hecho obras importantes en la ciudad, no se puede negar, el Paseo del Bajo, los bajos niveles, realmente son obras importantes. Esas son, las concesiones por debajo habría que verlas en manos de a quién van a ir a parar. Y lo que me gustaría que se ocupen son de los hospitales y de los hogares de ancianos que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que eso que no se ve da verdaderamente asco. No hay tomógrafos, los hospitales son un desastre. Bueno, eso es lo que necesitamos que se ocupe. Así como se ocupó de la ciudad, que ahí se han hecho obras innegables, lo que no se ve está todo pata para arriba, como está el país, lamentablemente. Como siempre, muchas gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, yo estoy tratando de llamar cada vez menos porque al final siempre termino repitiendo lo mismo desde hace varios meses. Pero hay algunos editoriales suyos que me dejan pensando más que otros. El de hoy creo que es la madre del borrego, porque solemos analizar, discutir muchas veces el resultado del problema y no el problema mismo, como fue el editorial de hoy, que en definitiva usted lo que está planteando es el problema. Mire, en estos momentos que haya gente durmiendo en la calle pidiendo plata para comer es un drama en un país como el nuestro. Yo solo pido 2 cosas en forma inmediata. Primero, que cada voto tenga forma de zapato gigante. Y segundo, que por favor Alberto Fernández tenga clara la dimensión de la herencia que va a quedar. Gracias, Miguel. Yo creo que la herencia la tiene clara, pero también estoy seguro que no va a hablar de lo que heredó, no va a repetir lo de Macri, es decir, va a hablar de cómo lo resolverlo, ¿no? Esperemos, porque si no, como decía usted en el editorial de ayer, vamos a tropezar de vuelta con la misma piedra. Tengo más fe que nunca, Miguel. Hasta luego. Quiero decirles a todos que nosotros no inventamos esto de que la justicia, cuando se pierde el poder o hay activo de perderlo, actúa. Mire, lo que ha pasado ayer a Mauricio Macri lo debe tener súper preocupado. Ayer la justicia tomó 2 decisiones que comprometen la libertad de miembros de la familia Macri en un futuro. El Correo Argentino, el tema central de un endeudamiento histórico de la familia, está en la mira hace rato y ahora ordenaron la intervención y envían a concurso el concurso del Correo a la Corte Suprema de Justicia. Casi en simultáneo, la justicia dispuso la intervención de la empresa Correos Argentinos Sociedad Anónima, propiedad de la familia de Mauricio Macri, y ordenó la elevación del expediente del concurso a la Corte Suprema por razones de gravedad institucional. Repito, gravedad institucional, donde podría permanecer hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre. Es decir, la presión de la familia Macri y del presidente para sacar huellas del negociado y el vaciamiento del correo no tuvo límites y entonces lo quieren preservar para evitar lo que se denomina un hecho de riesgo institucional. La decisión de la Cámara ocurrió 4 días antes de que la jueza de primera instancia del mismo fuero en lo contencioso, María Ciruli, dispusiera designar a un coadministrador del correo argentino Sociedad Anónima, un interventor, ante lo que se definió como el reprochable ocultamiento de un pasivo post-concursal impensable. Es decir, escondieron números, engañaron con los números y manejaron dolosamente, después del concurso, la administración del correo, la familia Macri. Y como saben que están preparando las valijas, se activa todo, tal cual lo hemos dicho siempre. Sigamos. La decisión de la Cámara, repetimos, ocurrió 4 días antes de que la jueza de primera instancia del mismo fuero, en lo comercial estamos hablando, María Ciruli, dispusiera designar a un coadministrador del correo argentino Sociedad Anónima ante lo que definió como el reprochable ocultamiento de un pasivo post-concursal, impensable. El coadministrador deberá colaborar, con el administrador es un interventor, con la sindicatura y presentar un informe cada 30 días ante la jueza Ciruli, lo que calificó como renuncia informativa de los responsables de la empresa. Enfatizó especialmente que el proceder evidenciado por la concursada luego de los requerimientos de la justicia es el que me impone decidir de modo preanunciado, es decir, tiene que intervenir y que la Corte Suprema se haga cargo de la causa porque tienen miedo que la hagan desaparecer, supongo. Fíjense ustedes dónde estamos, ¿no? Así, mientras el coadministrador desembarcará en el correo argentino Sociedad Anónima, la Corte primero evaluará si se trata de un caso de marcada excepcionalidad y se pasa a analizar el planteo de Sarabia Frías, lo que podría tomar más allá de fin de octubre. Sarabia Frías es el abogado de la familia que está diciendo de que necesita un tratamiento especial, o sea que quiere dilatar todo lo que se está haciendo, todo lo que puede. Bueno, el planteo central de la Procuración es que necesitan otros 180 días hábiles para analizar la tercera y última mejora de la propuesta que presentó la empresa. O sea, están pidiendo 180 días, decir, déjenos que nos vayamos, hacemos la valija y nos vamos del país. Supongo que es eso, lo que están pidiendo tiempo. La decisión de la Cámara implicó una nueva postergación para definir el Estado Nacional, si el Estado Nacional acepta o rechaza la propuesta del acuerdo de la empresa de la familia Macri, presentada hace más de 31 meses. ¿Qué ofreció el grupo Macri en su última oferta? Cancelar su deuda de 296 millones de pesos, no, aclaremos, por el canon impago de la concesión más los intereses acumulados desde julio del 2002 en un solo pago y al contado, en vez de cancelar en 15 cuotas anuales, según aplicar la misma tasa de interés a esa deuda y a las que se reclaman. Pero ocurre que esto es lo que ellos quieren pagar, lo que se reclama es el doble. Sin embargo, el contrapunto entre el grupo Sogma, el grupo de la familia Macri, y la fiscal Bocchini, alrededor de del posible acuerdo, derivó en un escándalo que forzó al presidente Mauricio Macri, recuerden ustedes, a dar explicaciones en conferencia de prensa y conllevó a la apertura de una investigación criminal en la que el juez federal, Ariel Dijo, ya indagó al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguat. Esa investigación también resultó afectada por la remisión del concurso de la Corte. Lijo había pedido que le remitieran el expediente, pero la misma jueza Ciruli, que dispuso la coadministración del correo, o sea, la intervención del correo argentino ahora, debió indicarle a su colega que cumplir con su pedido resulta imposible por el momento, ya que el expediente se encuentra en el máximo tribunal. Lijo había solicitado el concurso para que peritos contables determinen si el primer acuerdo alcanzado por Sogma y el gobierno conllevaba a una quita abusiva en detrimento de las arcas públicas, lo que niega la familia Macri, y según el informe es absolutamente probable que el ministro entonces de Comunicaciones y ahora de Defensa, el radical Aguad, lo benefició absolutamente con la quita que hizo. Un escándalo que es muy viejo, que tampoco lo reclamaron durante la administración anterior, recuerden ustedes, cuando Franco Macri, haciéndose el simpático, le hacía contactos al gobierno anterior con China para evitar también el escándalo de los 500 millones que estaban debiendo. Cuando se vaya de la presidencia, van a tener que pasar por los tribunales por el caso del correo, y a Aguad no sea cosa que lo procesen siendo ministro. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Hoy cumple años un querido amigo y impenitente oyente de nuestro programa de Rensis ayer y hoy. Me refiero al músico, compositor, poeta y cantor surero Héctor del Valle, que nació el 12 de septiembre del 36 en Sarandí, provincia de Buenos Aires, y desde muy joven ha sido un destacado cultor de las cosas que atañen a nuestra historia y de nuestra forma de ser criolla y tradicional. Fruto de ese amor surgieron más de 500 registros sonoros de su autoría, y hay que hacer una mención especial a sus dos recreaciones de nuestro poema épico nacional, El gaucho Martín Fierro, de José Rafael Hernández. En la primera versión colaboró en la compaginación y en la voz y la guitarra del noble y bravo Sargento Cruz, con Oscar del Cerro como Martín Fierro. Y en la segunda, con la colaboración del payador Roberto Airala y su par oriental José Curbelo, Rubén Barcia, Rodolfo Lemble, Rubén Moró y el querido amigo Aldo Curbelier, grabaron la totalidad de los versos del poema gauchesco. Durante largos años dedicó su tiempo a investigaciones históricas literarias en torno a la figura del gaucho y de la vida social de las campañas de la frontera sur con el indio. Muchas felicidades, querido compañero y amigo Héctor del Valle, cantor surero. Y para festejarle el cumpleaños, pues quiero que escuchemos un poema que es una milonga surera, escrito por él, que se titula Los caballos en la historia, y cuenta la historia de los caballos de todos los próceres argentinos. Por la pasión de mi suelo, con amor hasta el desvelo y devoción de argentino, al dejar mi mejor trino como corona de gloria, haré una dedicatoria a viejos tiempos hermosos y a algunos pingos famosos que van quedando en la historia. Un vallo de cola larga que montaba en San Lorenzo dejó a su jefe indefenso cuando le dio la descarga. Del fragor la noche amarga repercutió en el clarín, por cuyo lució la crin de un bello alazán tostado, y en Chile un zaino ha montado el general San Martín. Un rosillo muy ameno de los criollos peruanos montaba Manuel Belgrano, por Tucumán muy sereno. En ese mismo terreno ponía su frenesí, la pujanza que había en sí, dado el momento oportuno, aquel famoso lobuno del teniente Lamadrid. Un gateado ligerazo y un bayo de estampa hermosa montó Juan Manuel de Rosas a más de un pampa Picasso. Eran pingos como un dazo, un colorado pampa igual. Si le hago marca y señal, fue porque él mismo ensillaba en tiempos que gobernaba el caudillo federal. Si entre mis versos palpita mis ideales afanoso, detallo los pingos briosos que montaba Manuelita. Mi narración le hace cita sobre un doradillo flor, y en un oscuro mejor de gala solía vestirse, y en una fiesta lucirse la hija del restaurador. Era la faz de un decoro, de una estampa que se arroga la presencia de Quiroga cuando montaba su moro. Una luz de plata y oro voló hacia la eternidad. Gracia de argentinidad le dio el tiempo que ha pasado a aquel padrillo bragado, símbolo de libertad. En nuestro canto paisano, de toda la historia misma, de la sargento Ledesma, Naides cantó a su tobiano. A mí me tembló la mano cuando su vida estudié, y en mis versos cantaré rememorando el pasado, viendo escapar a Calviao montando su pangaré. Pasa el tiempo y más ensancha la aventura de aquel suizo, desde el momento preciso que partió con gato y mancha, toda América fue cancha. Por ellos canto también, el recuerdo en su vaivén va rastrillando el sendero del Picasso de Platero como el zaino de pincel. En 25 de mayo, y esto fue como lo oyen, tenía Hipólito Yrigoyen unos preciosos caballos. Alazanes, los detallo como detallo otros más. Un azulejo capaz montaba Pancho Ramírez, y nombro entre mis decires al Malacara de Paz. En el oscuro tapau que se huyó Martín Fierro, se lo jugó fierro a fierro y en él se ganó el poblado. Cuando a Hornos apresado Urquiza lo condenó, el general escapó aunque lo tenía con grillos, se echó al río en su tordillo y el Paraná se cruzó. Y ante el momento preciso de mi chispazo más matices puro de mi tierra, canto al oscuro que montaba Pedro Risso, y como en mi suelo piso, por patriota y con razón, lo hago de corazón, encontrándome inspirado para cantarle al pintado de Juan Domingo Perón. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 56 minutos, 8 grados 6 la temperatura en la ciudad. Anticipo del primer resumen de noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Están llegando a nuestra mesa de trabajo los informes de todo el país de las movilizaciones a realizarse en la jornada de hoy por la petición de la ley de emergencia alimentaria. Luego iremos dando datos. En la ciudad autónoma, la temperatura actual es de 8,6 y la estimada como máxima 18 grados, con cielo con algunas neblinas. En San Juan se van a movilizar en este día a las 9:30 en la Plaza 25 de Mayo con movilización y finalizando el acto por la emergencia alimentaria para coordinar el trabajo de los movimientos sociales y de sectores sindicales que se movilizan en todo el país pidiendo reacción humanitaria al gobierno amarillo. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura de 2 grados, está lloviendo en este momento y el cielo está nublado con una máxima estimada en 3 grados. En Mendoza se va a realizar a las 9:30 en el Salón de la Legislatura de la calle Espejo de la ciudad del capital. Las organizaciones sociales y agrarias y ONG, junto con la iglesia, grupos religiosos, sindicales y de la comunidad en general, asistirán en la problemática de la seguridad alimentaria y van a estar presentes. Además, se van a otorgar a los medios de comunicación y al gobierno de Mendoza un informe de la realidad de la miseria en Mendoza. 6:58 en la base Vicecomodoro Marambio. Para un país bioceánico y bicontinental, está nublado a parcialmente nublado con una temperatura en Marambio de 25 grados bajo cero y una máxima de 2 sobre cero. Llega un cable de Gualeguaychú en Entre Ríos. Allí el Partido del Trabajo y el Pueblo, la corriente clasista y combativa, se van a movilizar a la municipalidad de Gualeguaychú para solicitar ser atendidos ante el momento en que se está pasando y pidiendo la emergencia alimentaria. En Córdoba se concentran en Colón y General Paz a las 14. Desde allí concluyen todas las organizaciones a la Plaza San Martín frente a la Catedral, donde se hará una radio abierta y asambleas poniendo de manifiesto la necesidad de una ley alimentaria nacional. En Salta, el gobernador ya decretó la emergencia, pero de cualquier manera habrá corte en la ruta nacional 34 y una olla popular en el puente Huacaranda de 8 de la mañana a las 2 de la tarde, donde participan distintas organizaciones sociales. También llega la información de Tartagal, en la misma provincia, con corte en la ruta 34 y olla popular en Puente Cuña Muerta, donde participan entidades que están pidiendo la emergencia. Aguaray, otra localidad salteña, corte de la ruta nacional 34 y olla popular con acceso sur de las 9 a las 13. En Mosconi, localidad salteña, también corte de la ruta 34 y olla popular para de 8 a 13. Participan allí distintas organizaciones. Embarcación, acampe y olla popular en la ruta 34 con acceso para el corte particular, permitiendo que pasen los autos particulares. 7:00 en todo el país. Un país que se moviliza pidiendo que reaccione el gobierno de Mauricio Macri. Base Esperanza, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado, una temperatura mínima de 17 grados bajo cero y una máxima de 0 grado. Información de General Pueyrredón en Mar del Plata. Se van a reunir los cayetanos, es decir, CETEP, Somos Barrios de Pie, la corriente clasista y combativa, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, para realizar en Mar del Plata 100 ollas populares para exigir respuesta ante la terrible situación que viven los marplatenses. 7:01, base Carlini, Antártida, Argentina. Temperatura 14 grados bajo cero con una máxima de 1 sobre 0. El cambio del tiempo es de muy bajas temperaturas a sobre cero en la Antártida Argentina. Llamativo. Mañana con cielo nublado, parcialmente nublado. Pase Orcada, mañana con cielo nublado, con precipitaciones. La temperatura actual 8 bajo cero y 6 sobre cero la temperatura máxima. Estamos aguardando más información. Llega de Rosario a partir de las 10:00 frente a ANSES en Rioja y Sarmiento. Las organizaciones sociales se van a sumar a la protesta de la Jornada Nacional contra el Hambre. Pase Belgrano 2, mañana con cielo nublado. La temperatura actual es de 18 grados bajo cero, la máxima será de 15 grados bajo cero. Patricia Bullrich dijo, si pasan hambre, tienen los comedores. La funcionaria planteó que no llegaría a decir que hay gente hoy en una situación de no comer y lanzó que si pasan hambre tienen los comedores y una cantidad de lugares a donde ir. Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, dijo que hay gente que come siempre, que no puede ser que haya gente sin comer. El diario de Irigoyen se lo hacen también a la ministra Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón. La página deportiva. Y mientras Diego Armando Maradona prepara el equipo que va a disputar su primer partido en la Superliga, él como técnico, el próximo domingo a las 11 de la mañana en La Plata enfrentando a Racing, tiene que completar el plantel ya que tiene la posibilidad de incorporar un jugador más por la lesión de Lautaro Chávez, el juvenil del equipo Mensana. Para dicho puesto circulan varios nombres, entre ellos Adolfo Gaich, el centro delantero de San Lorenzo, que ya le dijo Matías Lamens, el presidente del Ciclón, que no lo va a dar, que prefiere conservarlo en el plantel. Un delantero colombiano del que no trascendió el nombre, pero la locura más grande que tiene Maradona es hacer volver al fútbol a Daniel Osvaldo, el exjugador de Huracán, fútbol italiano y Boca, que está retirado desde 2016 y que necesitaría algún tiempo para ponerse en forma y poder ser el centro delantero de Gimnasia Esgrima La Plata para hacer goles, que es lo que le falta. Habló de Mascherano y habló también de Tevez y no renueva con Boca. Exactamente, sí, pero eso ya va a futuro porque ya la única posibilidad que tiene Gimnasia ahora es de incorporar un jugador por la lesión del juvenil Lautaro Chávez. Bueno, esos son los nombres que están circulando. Si no consigue a nadie, porque Gimnasia tiene tiempo de aquí hasta el lunes para cerrar ese refuerzo, la idea de Maradona es ver si puede convocar, si puede tener presto a Daniel Osvaldo para ser el centro delantero de Gimnasia Esgrima. ¿Pero cuánto hace que no juega? Desde el 2016, Miguel. Está retirado. Tres años parado. A mí me parece una de las tantas locuras de Maradona. En lo que tiene que ver con el tenis, algo que nos llena de orgullo a los argentinos porque salió el ranking de la ATP, pero en dobles. Allí una gran actuación la que tuvo el argentino Horacio Ceballos, el marplatense, en dupla con el español Marcel Gagnoliers. Perdió la final de Flushing Meadows de dobles ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Roberto Fara y llegó al tercer puesto de dicho ranking que encabeza precisamente la dupla colombiana con 8.610 puntos. Está tercero Horacio Ceballos con 5.790, cuarto el polaco Lucas Kubot 5.550 y quinto el brasileño Marcelo Melo con 5.370 puntos. Y en lo que tiene que ver con el rugby, más precisamente con el Super Rugby, la Sansar, que es la entidad que rige esta competencia, ya dio a conocer el fixture del Super Rugby que va a la temporada 2020, que va a arrancar en la semana del 31 de enero y del 1 de febrero. Jaguares, la franquicia argentina, va a debutar como local el sábado 1 de febrero a las 18:40 ante los sudafricanos de Lions en el estadio de Vélez Sarsfield y luego tendrá un fixture que va a incluir los partidos como local ante los Hurricanes, ante los Reds también como local. Luego va a visitar a los Stormers. Posteriormente hará lo propio con los Bulls. Los Sharks serán su otro rival como visitantes. Y luego tendrá sucesivamente a los Highlanders de local. Stormers nuevamente de local. Quedará libre en la fecha del 27 al 28 de marzo. Y luego va a recibir a los Rebels. Será visitante de los Brumbies. Y luego va a ser visitante de los Blues. Va a visitar a los Crusaders y va a cerrar su participación ante los Sam Wolves en la última fecha, en los días 1 y 2 de mayo del año 2020. Es la hora 7:06 minutos, llega la información de Jujuy. Se movilizan por la emergencia alimentaria sectores de la CTA Autónoma, Consejo del Pueblo Originario, Lancamay, el CETEP, el Movimiento Evita, el MTE, Somos Barrios de Pie, La Dignidad, Marabunta Roja, Movimiento Repopular, PTP, PCR y demás organizaciones. piden la prórroga de la emergencia social, la infraestructura social, la agricultura familiar, están solicitando una emergencia adicional. También en la violencia de género hay una preocupación manifiesta en Jujuy. Por otro lado, siguen arribando informaciones a nuestra mesa de trabajo de los distintos puntos del interior que están en sintonía con internet y que realmente agradecemos que privilegien este programa, porque dicen textualmente lo que nos mandan ustedes que difunden, y allí van las gacetillas y la información que nos llega. Y si ustedes no nos nutren de esta información, obviamente no la podemos dar. Así que muchas gracias a todos los movimientos sociales que nos informan desde el interior de la República. Es la hora 7 minutos, 7 grados 9 la temperatura. Primer resumen de noticias de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Agreguemos a todo esto que se van a movilizar en la ciudad de Buenos Aires los cayetanos, que van a ir desde San Peña y Rivadavia hacia el Congreso Nacional. Allí van a estar durante el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto que, repito, va a haber quórum y va a ser aprobado en... porque necesitan las tres cuartas partes para que salga, porque no fue a comisión, lo iban a mandar a comisión y finalmente decidieron no mandarlo. Cuando no pasa por comisión se necesitan las tres cuartas partes del pleno de diputados o de senadores, lo que fuere, para que se apruebe. Bueno, van a tener las tres cuartas partes, va a haber quórum, van a tener las tres cuartas partes, va a haber algunos discursos nada más, no va a haber pase de facturas, es decir, están todos de acuerdo en sacar lo más rápido posible la ley. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Creemos que la ciudad debe seguir con sus transformaciones, explicó el candidato a presidente Luis Espert después de haber hecho un jugoso arreglo con Santilli y entrevistándose con el jefe de gobierno. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hoy cumpliría años Carlos Carvajal, el padre de la chacarera. Nació el 12 de septiembre de 1929 en la ciudad de La Banda y falleció el 24 de agosto de 2006 en la ciudad de Santiago del Estero a los 76 años. Cantor, músico, guitarrista, autor y compositor, quinto de dos hermanos varones nacidos del matrimonio de doña María Luisa Paz y Francisco Rosario Carvajal. Sus primeras notas en la guitarra se las enseñó su hermano Héctor y integró en su juventud el conjunto Los Changos Bandeños. También tuvo su paso por la formación de los Manceros Santiagueños y con sus hermanos Agustín y Cuti fue uno de los fundadores de los Carvajal en 1967, completaba esa formación Cali Carvajal, que era sobrino de los tres mencionados e hijo de su hermano Enrique. Carlos permaneció en el conjunto hasta 1969, para después dedicarse a su carrera de solista. Cuando estuvo viviendo en Buenos Aires, tuvo varios oficios durante ese tiempo: albañil, hombreador de reses en los frigoríficos y de bolsas en el puerto, entre otros, pero nunca abandonó su amor por la guitarra y las coplas. De su matrimonio con Cita Correa nacieron cuatro hijos: Graciela, Carlos Oscar, al que conocemos como Peteco, Enriqueta y Raúl, al que conocemos artísticamente como Demi Carvajal. Graciela le dio una nieta, Rosana Carvajal, que creció llamándolo Papi Carlos, y su otra nieta se llama Valeria. El querido Carlos Carabajal, el padre de la Chacarera en el recuerdo, y lo recordamos cantando como él mejor sabía hacerlo, de su autoría, La Chacarera del Bombisto. Desde el corazón del monte vengo a cantar chacarera, aquí canto fuerte el bombo, levantando polvareda. Tocando soy sencillito, les canto de cuando en cuando, y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Saltaron las ochutas a un viejito zapateando, los tobillos a la bulla, igual siguió mudanciando. Bombito santiagueño, en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo. Allá va la otra. Lo han visto venir golpeando cerca de Monte Quemado, al diablo Salao. Una vieja en clodomira, empanada estaba horneando, sin querer pisó una brasa y se largó zapateando. Se comió tuna con queso, no le hagan ningún reproche, se metió pa' yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Miguel. El 3% que sacó de votos en la ciudad de Buenos Aires, de una manera increíble, porque, para que ustedes vean que son todos iguales, que no hay nadie diferente, ¿no? Había acusado, el liberal, a Mauricio Macri de fascista, en una entrevista que había hecho en el canal de A24, donde, por supuesto, su compañero de fórmula trabajaba y en el programa de Feynman, que sostenía una campaña contra el kirchnerismo, contra el peronismo y demás, muy manifiesta. ¿Y él? Bueno, así opinaba Esper. Hace muy poco la reta es Nerón y los fagocitados por los impuestos para pagar la fiestita popular en el medio de la crisis económica, y no puede seguir. Es decir, le pegaba a la reta y le pegaba a Macri, a los dos, con quienes ahora termina acordando, por lo menos con la reta, sí. Estamos en contacto desde Rosario con el referente de la corriente gracista y combativa, el señor Eduardo Del Monte. Hola, Del Monte, buen día. Buen día, Miguel Ángel. Bueno, a ver, Rosario es un verdadero polvorín, están pasando cosas todo el tiempo con la droga, con los bonos, con el otro día la balacera a un jefe de la Policía Federal, con la denuncia de un fiscal de una corrupción que hay en las fuerzas federales y provinciales. Pero al margen de todo eso, una de las ciudades industriales por excelencia está pasando quizás, según todas las mediciones, uno de los momentos más difíciles, ¿no? Sí, desde lo social es una situación muy grave, que, bueno, estamos saliendo por eso hoy a reclamar, acompañando la ley de emergencia social, la ley de emergencia alimentaria, que se va a discutir ahí en Congreso, en todos los lugares del país, y acá también vamos a salir en conjunto con las organizaciones, que venimos peleando esa realidad todos los días en los barrios, con cada vez más familias incorporadas y cada vez con menos capacidad de respuesta. Pero lo que iba a preguntar es eso, es decir, los comedores están con un grave problema porque se aumenta la gente que va a comer a ellos, y claro, y cada vez alcanza menos el dinero que bajan para comprar los alimentos. Ahora, ¿cuál es la situación en Rosario de lo que ustedes conocen o de lo que ustedes tienen acceso? ¿Cuántos barrios de emergencia hay? ¿Cuántos comedores hay en situación carenciada? No tenemos la dimensión total de los comedores, pero porque hay una parte que es reconocida por la MUNI, que hay más de 200 comedores que son en realidad subsidios para financiamiento de ollas populares. No podemos hablar de comedores en un sentido real de la palabra, porque son instalaciones muy precarias en casas de familia, en asentamientos, que cuentan, en el caso nuestro, un subsidio municipal de 10.000 pesos y con el cual cubrimos la mitad de los barrios en que estamos, porque la corriente en un año y medio ha duplicado la cantidad de barrios y participantes, y que viene con esa expectativa de poder acceder a una posibilidad de dar, aunque sea de comer, como estamos dando los comedores municipales, dos o tres veces mensuales. Así todo, la gente valora eso y trata de tener el comedor, pero no tenemos la posibilidad de que no da el Estado la posibilidad de poder financiar eso. Y muchos compañeros se han autoorganizado, salen a pedir semanalmente, salen a pedir a los comerciantes, la gente pone un poquito de lo que tiene y va resolviendo, entre comillas, ¿no? Así, para poder subsistir, porque la gente subsiste con un combo que es la asignación por hijo, que es el que tiene, al que tiene la suerte de acceder a un salario social complementario, que está en duda eso hasta que va a pasar en diciembre, que se prorroga, ¿no?, la ley de emergencia social, que es la que lo financia. Ahora, ¿cuántos barrios de emergencia hay en Rosario? Digamos, y si se han sumado desde que gobierna Macri, desde que gobierna Santa Fe, el socialismo con los radicales, se han sumado barrios, se ha crecido la pobreza. Eso es una pregunta clave para saber cómo se va agrandando esa brecha. Hay distintas opiniones, distintas, pero sería por lo menos más de 120 asentamientos ahí en la ciudad de Rosario, esparcido por toda la geografía de la ciudad. No es que hay un solo lugar donde está eso, sino que está repartido en lo que las vías ferroviarias que la cruzan. Del Monte, ayer se daban datos en la provincia de Buenos Aires, hay 35.000 comedores, es decir, entre merenderos, comedores, que se mantienen en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, 35.000. Es decir, que cuando el Estado no llega y aparecen las organizaciones sociales haciéndose cargo de eso, la pregunta del millón es: ¿qué pasaría si esos 35.000 no estuvieran, no? Bueno, supongo que a ustedes les estará pasando lo mismo y en cada punto del país está pasando algo similar. Bueno, van a tener un nuevo gobernador en la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes tienen esperanza de que esto pueda cambiar? Nosotros la única esperanza, ponemos la esperanza en la movilización independiente del pueblo, con que mantener la lucha en la calle con los reclamos nuestros, y bueno, y después a partir de eso ir viendo qué política se despliega. Nosotros en realidad lo que vamos a ir midiendo en relación a qué actitud tienen los gobiernos en relación a los grandes sectores concentrados de la economía, porque si no se aborda eso, va a ser muy difícil resolver las emergencias que están planteadas, porque la plata se va para un lado o se va para otro. Ese es un problema que lo tiene planteado el gobierno de Perotti y lo tendrá en su momento el gobierno de Fernández, qué rumbo va a tomar. Bueno, nosotros que vamos a luchar y a tratar de que se amplíe la diferencia a favor de Fernández en las elecciones del 17, entendemos que es muy esperar hasta octubre para abordar los problemas que tenemos ahora con Macri. Es muy difícil por la situación que se vive, que lo hago en diciembre. Sí, por aquello de que el hambre no espera, ¿no? Y seguro, por eso hemos salido a la búsqueda de la ley de emergencia alimentaria, que espero que tenga una aprobación hoy, y después buscar respuestas concretas en lo laboral, fundamentalmente. Esperemos a ver si por lo menos se le pone punto final a este calvario, y después, bueno, efectivamente habrá que exigirle a los que llegan de que atiendan lo que tienen que atender, ¿no? Claro, bueno, esa es la expectativa que el pueblo que ha votado, que va a seguir votando esta distorsión, es la expectativa que tiene. Bueno, pues gracias por atendernos, Del Monte. No, un abrazo, muchas gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Vos te das cuenta, Diego, con qué, sin verlo, pero cómo te imaginas que está hablando con tristeza, ¿no? Es decir, desde el sufrimiento, de la impotencia, de no poder hacer más, de que haya un chico, una señora, alguien que te diga no tiene algo para comer, debe ser terrible. Por eso, donde no llega el Estado, llegan estos movimientos sociales, y después la prensa, que no termina de investigar los motivos centrales, termina criticando a los intermediarios, ¿no? Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. Buen día para todos, esperando lo que va a ser mañana el arranque de la Primera Nacional, 19:05, Estudiantes de Río Cuarto Ferro, confirmado el arbitraje de Héctor Paleta, un partido que a priori uno se ilusiona, ¿no? Los equipos que llegan invictos, protagonistas, peleando ahí arriba de la tabla de posiciones, Estudiantes y Morón, el arbitraje de Lucas Comesaña, una cancha esquiva para el Deportivo Morón, la de Caseros, ya que no gana en el Estadio Ciudad de Caseros desde el año 2006. El viernes van a jugar por la B Metropolitana, mañana Tristan Suárez, Colegiales, 15:30, el arbitraje de Américo Gonzalo, un Tristan Suárez que viene bien, que viene de arriba, un Colegiales que viene de perder su último partido. En la D, Atlas, en otro partido atrayente, recibe a Cambaceres, el pito será Tomás Diulio, y por el Federal A, viernes 22 horas, Atlético Güemes, en Santiago del Estero, recibe a Gimnasia de Concepción del Uruguay, el arbitraje del correntino Nelson Sosa. Decir que es baja en Independiente Rivadavia Sebastián Mayorga, luxación, hombro izquierdo, ya no juega por el próximo semestre. Decir que en Chicago hay fiesta por un lado, se retira Gomito Gómez, que va a jugar los primeros 10 minutos ante Atlanta, con la camiseta número 10, ya está pactado, pero también la fiesta puede terminar mal, si no gana Chicago, si no obtiene un buen resultado, si el equipo no juega bien, es el último partido, me cuentan, de Gastón Esmerado, que además no tiene buena relación con la mitad del plantel. En Uruguay fue habilitado Benedetti, está descartado Bustos, podría ir Estefanato de Movida, es decir, en lo que tiene que ver con Platense, se confirmó Facundo Curuchet, sufrió la rotura fibrilar del bíceps femoral de la pierna derecha, 3 semanas afuera. En italiano, Javier Greco fue operado de la rodilla derecha. Lautaro Suárez Costa es baja por lesión en el hombro derecho. Es decir, en lo que tiene que ver con el almirante Brown, Luis Arias debe ser intervenido quirúrgicamente, sufrió rotura parcial del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral interno de la pierna derecha, va a tener para mucho tiempo de recuperación. Decir que en los Andes, Ulises Orteogosa sufrió un desgarro grado 1, cuádriceps, pierna derecha, 2 semanas afuera. Decir en lo que tiene que ver con Brandon Albedé, el juvenil Roberto López firmó su primer contrato en Bahía Blanca, Ciudad es convulsionada. Claro, juega de siempre, pero por la Liga del Sur. Hace 12 años que no se enfrentan Olimpo de Bahía Blanca y Villa Mitre. Ya el jefe del operativo policial recibió algunas críticas. Se reunió con los referentes de cada hinchada, 4.500 localidades va a haber para el visitante, para la gente de Villa Mitre. Claro, dicen que la entrada tendría que costar entre 300 y 400 pesos. Bueno, si quiere ir el hincha de Villa Mitre, deberá pagar 700 pesos. Bueno, están divididos. Algunos dicen, no vamos a ir, no vamos a pagar eso. Otros dicen, es el clásico, tenemos que ir. Bueno, el hincha de Olimpo tiene que pagar 500 pesos el que no es socio. El socio ingresa con la cuota al día en el Carminati. Mañana viernes de 9 a 12 arranca la venta anticipada. Belgrano enfrenta esta noche a Temperley. Necesita ganar Temperley y obtener un buen resultado. Puede ser el último partido el polaco, el Lirico, como técnico del Gasolero, donde ya suena el Chaucha Bianco. El Chaucha Bianco que suena también en Chacarita, donde suena Rubén Darío, el Sagui Forestero, y donde dicen, ojo, que si se va el polaco al Lirico de Temple y puede ir a Chacarita. Bueno, estas cosas que tiene el fútbol moderno. En Ituzaingó, Fernando López es lesionado. En Doxul, complicada la continuidad de Ariel Pierricisi. Se recuperó Damián Salvatierre, va a ser titular en Acasuso. Luis Monge lesionado en Los Andes. Cristian Sánchez con una molestia en San Martín de San Juan. En alguna de las informaciones más importantes, Miguel, de las últimas horas en el fútbol del ascenso, ¿dónde se va a venir? Está el estudio. Dicen que estaría aprobado en un borrador, algo que vos pediste hace mucho tiempo, que se reflota el proyecto. En poco tiempo se vendría la selección argentina del fútbol del ascenso. Bueno, vos te acordás que nosotros lo pedíamos públicamente cuando hacíamos las transmisiones deportivas de Fútbol Color, porque teníamos aquel antecedente que una vez mandaron al equipo entero de Nueva Chicago. Claro, sí, sí. Y hay que formar de alguna manera esa selección, porque de ahí aparecen después la posibilidad de que los clubes de primera compren jugadores, lleven jugadores que en el ascenso a lo mejor no se conocen, o se ahora directamente, como se puede hacer con todas las cosas que pasan, que lo compren del exterior, porque ya ahora las redes sociales, la forma de conexión internacional que hay para visualizar cualquier jugador, hacen que ya no precisen un jugador del ascenso pasar a un club de primera para que lo vendan al exterior, sino que lo pueden comprar directamente. Es decir, les sirve a todo el mundo hacer eso, y además les sirve a las selecciones argentinas para descubrir valores. Seguro, Miguel. Hoy en el Sub-23 juega Fernando Valenzuela, que es jugador de Barraca Central, que jugó en Chicago, pero que llegó a primera y no lo supieron esperar en Racing. Y hay un par de jugadores más del ascenso en el Sub-23. Bueno, se va a venir la selección del ascenso. Algunos dicen que se lo ofrecieron al Tano Pacini, pero no está confirmado. A ver, de cualquier manera, quien sea el técnico, lo más importante es que el proyecto dicen que estaría ya aprobado, dicen que hay un borrador. Y bueno, algo muy, pero muy importante que se viene pidiendo hace mucho tiempo y que si no se da en lo que resta del año, seguramente este proyecto se va a cristalizar a partir de... Me dicen que este año ya puede arrancar, si no, seguro a partir del próximo año. Mira, decirle que pueden agregarle a eso otra idea, que hagan unas selecciones del interior, de las ligas del interior, para organizar torneos, que pueden proponerle a la Confederación Sudamericana que arme un sudamericano del ascenso, y si no lo hace la Confederación lo puede organizar la Argentina directamente invitando a selecciones. Es decir, que no se queden formando la selección solamente, sino que después la hagan participar. No, seguro, seguro, la idea es que participen. Miguel, y te digo, vos sabés que el presidente del fútbol femenino de AFA es Jorge Barrios, presidente de Estudiantes de Buenos Aires. Me cuentan que se viene un cuadrangular de fútbol femenino internacional bueno, obviamente va a participar Argentina, un cuadrangular internacional, la sede va a ser precisamente el Estadio Ciudad de Caseros, el estadio, la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, de Rensis. Buenos días. Mire, yo voy a hacer una acotación sobre lo que va a tratar el Congreso hoy. Lo ideal sería que el proyecto fuera tratado sobre tabla, pero si leemos entre líneas, hay diputados oficialistas que quieren hacer modificaciones. Hable un poquito más alto. Hola, José de Saavedra, ¿me escucha ahora? Sí, hable más alto. Sí, mire, en el día de hoy el Congreso va a tratar el proyecto que usted explicó recién y que es muy lógico. Pero ¿qué pasa? Ya aclararon algunos diputados oficialistas que ellos piensan introducir algunas modificaciones. O sea, que lo que uno pensaba que se iba a tratar sobre tablas para que tuviera rapidez, posiblemente tenga un debate medio largo. Y además, si usted me dice de dónde van a sacar los fondos para costear el proyecto, es muy fácil, de ANSES. Muchísimas gracias, de Renzi. Adiós, pero se va a tratar y va a salir. ¿Quién es? Hola, buen día. Sofía habla de Tablada. Derenses, yo, la verdad, la semana pasada también con cacerolas, con todo, vinieron a San Justo. Y yo hablé con gente. Y sabe que, bueno, no estaban para la noche, sí, pero igual de este movilización, ese tono. Y la verdad, después sabe qué hicieron, lo llenaron todos McDonald's que tenemos en San Justo, y todo el burger y todo. Así que sabe que yo creo poco y nada a estas cosas. Más que, me acuerdo 2002, 2003, cuando yo tenía muy mala situación, la verdad, totalmente mala, y recién ahora Duhalde confesó que él ayudó y manejó todos saqueos que hicieron a De la Rúa. La verdad, yo espero cuando alguien de la cabeza va a confesar quién manejaba estas cosas que está pasando ahora. Y sabe que yo no creo nada a estos subsidios que le dan, porque yo en 2002-2003, con Duhalde ya, aparecieron, si usted se acuerda, aparecieron jefes y jefas justo en este momento. Yo pasaba tan mal, me quedé con dos hijos chiquitos y más que discapacitada en mis manos. ¿Sabe qué es esto? No caminaba. Y yo andaba, porque no me dejó nada mi marido, pobre, y caminaba por San Justo, por este edificio donde están ahora durmiendo. Yo entraba tranquilamente porque estaba con mi carta, que lo dejaba allá, mi carta pedido, que alguien me da, porque apareció, recién apareció y todo, y le daban ya. Nadie no me dio nada. Y me, ¿sabe qué me aconsejaban? Busca un puntero, busca a alguien que te ayuda, algo. Esa cosa, desde 2002, no creo nada, ni pobreza, ni hambre, hay solo política. Más que escuché un dicho de Perón, que dijo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Entonces, esa división de argentinos desde Perón sigue hasta el día de hoy. Y esa división lo hace mal a todos, porque trabajadores no pueden tranquilamente ir y trabajar por esta avenida de 9 de julio, no puede pasar. Y esa gente hace política, no saben por qué están allá, no saben, no creo, hay solo política a través de esto, porque yo pasé. Todo esto yo pasé. Después aparecieron otras subsidias, otra más. Y yo caminando, solo por mi hija tenía este, no subsidio, esta pensión. Señora, ¿usted en el 55 estaba acá en Buenos Aires? En 55 no, mis abuelos se fueron de acá por buscar su tierra. Ajá, no, digo, pero sabe que bombardearon... Pero yo ya nací. No, ¿sabe que bombardearon la ciudad de Buenos Aires? ¿Y quién bomba? Bueno, todo eso política, derechis. Eso no, digo porque la frase de Perón se dijo después de esa situación, para que usted la ponga en el contexto adecuado. Yo nunca he escuchado a Duhalde que diga que él movió... Bueno, buscan esa información. Ahora, usted, yo la escuché, ahora escúcheme a mí. Yo no escuché nunca a Duhalde decir eso, pero sí le puedo decir que con Alfonsín la inflación era por minutos y que además el presidente, que se fue en helicóptero, no sé si usted estaba aquí, se llamaba Fernando de la Rúa. Sí. Bueno, que se fue con muertos y con represión. Y ahora se va a ir este presidente con hambre, con miseria y con gente en la calle. Creo que, yo acepto que usted piense distinto, pero creo que tiene que tener la visión completa, porque si usted no entiende dónde se inician los problemas y ve las consecuencias, claro, le va a faltar un capítulo. De cualquier manera, me gusta escucharla porque por lo menos escuchamos otra ventana. No, Derenses, yo salgo y hablo con esa misma gente. No veo con hambre esta gente y no están con hambre. Dicen que, ay, bueno, a comedores falta comida. Vos sabés que comedores... No, pero nos pidieron venir. Esa cosa, no creo, no hay esta cosa. No hay, directamente. No sé, hay algo en aire, nada más. Pero vamos a ver, en diciembre, bueno, ¿cómo Patricia, se termina? Patricia Bullrich tampoco cree. Claro, eso todo bueno, termina en diciembre. ¿Es un problema de creencia o es un problema de molestar claro. a la y meterse en un barrio? Claro, yo me meto porque vivo en el barrio. ¿Y sabe qué? A través de subsidios que tiene a mis vecinos, a través tienen tres autos, a través solo de subsidios. Escuche, ahí en Matanza tiene varios, métase en un barrio de eso y averigüe si hay hambre o no. Y bueno, yo busco una familia que tiene hambre y no puedo encontrar. ¿Sabe qué? No puedo, porque no sé, hay un mito, porque van a hamburguesas, van a McDonald's. Yo no voy a estos lugares porque para mí es caro. Yo no voy, pero esa gente va y fuma cigarrillos que sale más de 100 pesos. Entonces, también usa internet por celulares. Yo no uso porque no pago esta cosa, no puedo pagar esa cosa. Así que, ¿sabe qué? No tenés que ser muy... Bueno, el hecho de que no tenga internet para usted es un no, éxito. No tengo. Es un éxito, porque así no puede leer a lo que hace Marcos Peña, que viene envenenando internet hace 4 años. Señor, le mando un cariño. Gracias. ¿Quién es? Sí, hola. Hola, soy Carlos... ¿Quién es? Carlos de la Plata, de Rensis. Vos voy a poner a leer los mismos libros que lee esta mujer. Es fabulosa, y el tiempo de que dispone, es decir, yo quisiera agradecerle el tratamiento, digamos, drástico que nos han dado a los jubilados, por lo menos en la Argentina, no pasa como en Estados Unidos, que al condenado a muerte lo llevan y lo ponen ahí en la silla. A nosotros nos dicen mi amor y nos mandan a la silla, a los de PAMI. Y estamos intervenidos porque nosotros somos inútiles. Entonces beso las manos de los diputados que nos han intervenido de hace 14 años. ¿Y qué quiere que le diga? Parecería que uno tiene que rendir pleitesía a todos, hasta los empleados, y nos atienden a como mínimo a un mes. Y hay que presentar los papeles hasta del perro para que pueda alguien que no entiende nada de nada conseguirle más seguido. Es decir, que uno después de 2 o 3 análisis se encuentra, en vez de con una enfermedad, se encuentra con 14. Y bueno, gracias, así nos reducen el tiempo de poder escuchar gente como la de recién, que parecería que es por una expresión a lo mejor circunstancial del peronismo, ¿no? Ellos justifican todas las muertes que han hecho desde la época de Rosas hasta ahora, porque cuando llegaron siempre mataron gente y mataron gente buena y mandaban los gauchos a morir. Y entonces esta mujer que parecería que tiene las dádivas de todo el mundo, que vaya al PAMI, así le besamos las manos nosotros a todos y a los diputados y senadores, muy bien por violar la Constitución y la ley. Muy bien. Los saludo. Eso se debe hacer. Nosotros... Hágame un punto. Los saludo. 7:41, 7:09, Diego. Antonio Cafiero, en el recuerdo en el día de su natalicio. Antonio Francisco Cafiero nació en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1922. Falleció en San Isidro, provincia de Buenos Aires, el 13 de octubre de 2014. Político, dirigente del Partido Justicialista. Se desempeñó varias veces como ministro de la Nación y funcionario en diversos cargos públicos. Fue electo diputado y senador nacional y gobernador de la provincia de Buenos Aires del 87 al 91. Es padre de los también políticos Mario Cafiero, Juan Pablo Cafiero y abuelo de Santiago Cafiero y Francisco Cafiero, y quedó viudo de Ana Goitía, con la que tuvo 10 hijos. 5 años sin Antonio Cafiero y la verdad que se lo extraña. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:02 la sensación térmica, 7:09 la temperatura, 7:00 a.m, 42 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Enrique. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el domingo Boca juega frente a Estudiantes de La Plata, va recuperando lentamente los soldados que se le fueron cayendo a Gustavo Alfaro en estos días, los lesionados, lo va recuperando prácticamente, está confirmado que va a estar el próximo domingo Mauro Zárate, recuperado de una lesión. También Eduardo Salvio, es muy probable que sea de la partida frente a Estudiantes de La Plata. No así Guanchope Ávila, que al que le restan algunos días, y además Gustavo Alfaro lo va a preservar teniendo en cuenta que se vienen los superclásicos por las semifinales de la Copa Libertadores de América frente a River en los primeros días de octubre, así que seguramente va a seguir como titular Franco Soldano, la última incorporación de Boca en lo que tiene que ver con la entidad Xeneize. Además, River recuperó a Leonardo Poncio en lo que tiene que ver con sus jugadores que también están lesionados. Y el domingo, para enfrentar a Huracán, perdón, el sábado a las 20, para enfrentar a Huracán, va a tener que, o va a colocar Marcelo Gallardo para darle un poco de descanso a los jugadores que fueron a jugar, porque tuvo muchos jugadores River en los distintos equipos que estuvieron disputando la fecha FIFA en estos días. Así que piensa colocar a un equipo alternativo para enfrentar a Huracán en Parque de los Patricios. Lo que sí es seguro, todavía no está confirmado River, lo que sí es seguro para el equipo millonario es que vuelve Javier Pinola, que fue expulsado frente a Talleres de Córdoba en la derrota como local hace 15 días, y va a volver luego del superclásico en el que no pudo actuar, va a volver a ser titular el próximo sábado a las 20 cuando enfrente en Parque de los Patricios a Huracán. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En el acceso oeste, en el kilómetro 29, hoy temprano chocaron dos camiones y vuelco de uno de ellos. Y también descarriló un tren que chocó con una vaca. Un tren de carga que chocó con una vaca, descarriló. Así que las cosas que están pasando en los accidentes de tránsito, ferroviarios y demás, son insólitos, pero pasan. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. En La Bahama ya se llevan contabilizados 50 muertos y hay más de 2.000 desaparecidos, lo que se supone que también están fallecidos. Buscan con perros entre los escombros a los efectos de ubicar. Un desastre cómo quedaron las Bahamas después del huracán. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Jorge Macri, para tratar de profundizar la diferencia, de granjearse alguna simpatía más abajo, le va a dar un bono a los empleados municipales de 12.000 pesos. O sea, su primo le dice a los industriales que hagan un esfuerzo y le paguen 5.000 a los privados. Él, con la recaudación de los vecinos de Vicente López, donde hay muy poca evasión, todo el mundo paga, va a darle un bono de 12.000 pesos a los trabajadores municipales, y probablemente sea uno de los pocos Macri que quede en pie y sea uno de los pocos municipios, si se pierde la ciudad de Buenos Aires, que si hay segunda vuelta Rodríguez Larreta podría perderla, Jorge Macri podría ser, esto entre comillas, el aguantadero de los sin trabajo del PRO. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7:47, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Carlos de la Luz. Mirá, yo veo que, por ejemplo, en la época de cuando subió el general Perón, no fabricábamos nada en la Argentina, ¿no es cierto? El general Perón le dio la posibilidad a los argentinos de ser independientes, fabricaron, hicieron mucho dinero, muchísimas industrias, como pasó ahora con el gobierno del pueblo que hemos tenido, y resulta que nos queda algo como para empezar a pensar de por qué esa gente después se pone en contra de nosotros, del pueblo. ¿Cómo puede ser que vos le das la oportunidad para que hagan plata con su industria, que sean argentinos, y después te votan en contra? Y está pasando hoy, pasa ahora también. Ahora viene un gobierno de vuelta del pueblo, le damos la oportunidad que se ponga la industria, que se ponga la pyme, que labure, y después ponen en contra. Entonces, ese tema es un tema a solucionar, digamos, de pensarlo mucho y de qué forma lo podemos solucionar. Y después, ojo con los cascos blancos. Lorenzo, un abrazo. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién es? Buenos días, pasador. Décima alma fuerte. Maestro sin ser maestro fue don Pedro Bonifacio. Planeta, mar, tierra, espacio, soneto, décima maestro. Para el mundo, pero nuestro, hasta Dios blasfemaba. Él mismo se criticaba, fue trueno, rayo, centella, trabajó de estrella a estrella y de noche meditaba. Un saludo para este pasador, Aldo Cruvelier. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzango. Renzi. No, el periodista, colega suyo, diciendo, resaltó la vida, la reseña de Antonio Cafiero. Se olvidó de un pequeño detalle también. Nos dijo de que el general Perón dijo, le preguntaron un día, es un buen muchacho, se queda con el vuelto. Casi nada. En el barrio, cuando se quedaban con el vuelto, le llamábamos ladrón, le apartábamos de la barra. Acá parece que fuera un actor risueño. Es un buen muchacho, se queda con el vuelto, nada más y nada menos, y le dijo ministro, había que agregarle ministro de Economía, gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel, Héctor Resordati te habla. Mira, estoy pensando en todos los minutos que te sacó esa mujer polaca, y vos no le enganché la vuelta, ¿le querés explicar algo? No te podés explicar a un tarugo, es un tarugo. Yo te recomiendo, para que no nos quites espacio al resto, ¿viste?, que traten de buscar un novio a una mujer, porque no sale de ahí, no. Es un aparato raro eso, ¿no? Mira, hasta me hizo perder lo que yo te iba a comentar. Así que nada más, te corto ahora. Gracias. ¿Quién es? 7:50. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Carbone. 11 años sin el querido y admirado Chivo Valladares. Rolando Amadeo Valladares nació en San Miguel de Tucumán el 10 de marzo de 1918, autor y compositor autodidacta, cantor Integró conjuntos con Miguel Ángel Trejo, Luis Alberto Peralta Luna y varios otros. También tuvo un trío durante unos años con Fernando Portal y Octavio Corbalán, y en la música y en la amistad se juntó siempre durante unos 60 años con el catamarqueño radicado en Tucumán, el pianista, guitarrista, cantor, arreglador y armonizador Luis Víctor El Pato Gentilini, hijo de un escribano con vitalidad musical y de una madre cantante. La relación de parentesco más conocida del Chivo fue la que mantuvo con su hermana Leda Valladares, quien lo introdujo en el mundo del jazz y de las innovaciones. En su biografía, Rolando El Chivo Valladares presenta rasgos curiosos. Fue cazador, levantador de pesas, campeón de tiro, herrero, carpintero y obrero en una fábrica de neumáticos durante 10 años. Después, el joven compositor y pianista tucumano Leopoldo Deza, que hoy reside en Buenos Aires, hizo un trabajo monumental para reunir y compilar toda la obra del Chivo, todas lo descifrable de sus canciones, la melodía, la armonía y las letras. Se editó sus partituras en el cancionero de Rolando Valladares con el título Solo en mi rancho, con el apoyo de la Universidad de Tucumán en el año 2006. El Chivo Valladares fue declarado mayor notable en el Congreso de la Nación Argentina y falleció en San Miguel de Tucumán el 12 de septiembre de 2008 a los 90 años de edad. Es sin ninguna duda un inmortal de nuestro folclore y lo recordamos haciendo un hermoso tema de su autoría que se llama Despenando, una zamba. Yo vivo muerto, porque aunque pierda la sombra, mi sueño estará despierto, porque aunque pierda la sombra, mi sueño estará despierto. Todas las flores del mundo tienen marcada su suerte, unas perfuman la vida, otras perfuman la muerte, unas perfuman la vida. Perfumar la muerte en esta vida emprestada, cuanto pidao anda suelto, por más que cargue a perder, no ha de negar que que cargue papeles, no ha de negar que está muerto. Al olvido me sale a cambiar el tiempo, dame codicia la muerte, sombra de mi esqueleto, ya me codicia la muerte, la sombra de mi esqueleto. Moriré irse durmiendo, irse llenando de olvido, tras olvidar el resuello. Con el tiempo detenido, es olvidar el resuello. En esta vida emprestada, cuando final anda suelto, por más que cargue papeles, no ha de negar que está muerto, por más que cargue papeles, no ha de negar que está muerto. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook, www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 7:00 a.m, 58 minutos en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7:02 la sensación térmica. Sigue el acampe aparentemente por un día más, porque el ministerio no va a atender a los que están acampados, porque la ministra dice que lo fueron a extorsionar. Uno de los dirigentes del acampe dijo que si no tenían respuesta iban a ir próximamente a los supermercados. Alberto Fernández pidió calma y que la gente no esté en la calle ni se preste a intenciones de los que quieren perturbar el orden, porque algunos son fusibles necesarios de un tiempo que no quieren llegar a octubre. El lunes regresa al país Cristina Fernández. El candidato presidencial del Frente de Todos se mostró con el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, con quien manifestó un compromiso educativo. Allí se dirigió a los presentes diciendo que si le toca ser presidente va a haber más escuelas públicas, mejor educación, porque dijo el Estado no puede estar ausente de la educación, de la seguridad y, por supuesto, de los temas que hacen a la salud. Por su parte, el candidato del oficialismo, Macri, visitó las obras del nuevo acceso a los puertos santafesinos de Tibutes del ferrocarril Belgrano Cargas, con la renovación de más de 800 kilómetros de vías que conectará por primera vez el noreste con el polo agroexportador de Rosario. El jefe de Estado puntualizó que es un trabajo de infraestructura que va a permitir abarcar mucho, abaratar mucho el costo del transporte. El una misa que se va a efectuar por el primer aniversario de la desaparición del gallego de la Sota en Córdoba. Se van a reunir, convocados por el gobernador cordobés, varios gobernadores peronistas y el propio candidato del Frente de Todos. En México asesinaron a una argentina, la mataron a golpes. Residía en un barrio exclusivo y están averiguando de qué se trata y buscan a la empleada doméstica. Hoy se van a conocer los índices de inflación en el país. Después de eso, se harán algunos anuncios seguramente por parte del gobierno. En el mientras tanto, los industriales le contestaron a Macri que no están en condiciones de asumir el bono de los 5.000 pesos para los empleados privados, así que veremos qué empresas las reconocen y cuáles no. El presidente le pidió un esfuerzo a los empresarios privados para que acompañen con los 5.000 pesos que el Estado le va a dar a los trabajadores justamente públicos. La página deportiva. Comienza la quinta fecha de la Primera Nacional en la noche de hoy por la zona A en cancha de Belgrano y con arbitraje de Andrés Gariano juegan Belgrano de Córdoba y Temperley, el conjunto pirata cordobés que dirige Alfredo Berti, lo hará con Rigamonti, Salas Vázquez, Novillo y Almeida, Bernardelo, Noir, Rivero, González y Nahuel Luján, Pablo Vegetti en ofensiva, los 11 de Cristian Aldirico, que como bien dijo en su informe del ascenso Daniel Torrisi, puede ser el último partido como entrenador del conjunto celeste. Va a formar con Matías Castro en la valla, Siva, Glivo, De Martini, Prieto, Ibáñez, Fattori, Di Lorenzo y Vega, Mauro, Gepgesian y Lucas Valdunciel. En lo que tiene que ver con el Racing, que es el rival de Gimnasia y Grima La Plata, el próximo domingo 11 de la mañana, en el debut de Diego Armando Maradona como entrenador del Lobo Platense. Ayer se entrenó a la par de sus compañeros Darío Sitanich y se perfila como titular para el partido del próximo domingo. El experimentado atacante de 35 años dejó atrás la lesión en la rodilla que sufrió en el partido de la última fecha, antes de la fecha FIFA, ante Godoy Cruz de Mendoza, que ganó Racing 3-1 y donde precisamente el delantero convirtió un gol. Así como están dadas las cosas, Itanis y Lisandro López será la delantera del conjunto académico, que además está recuperando al mediocampista chileno Marcelo Díaz, que también realizó ayer tareas con pelota a un costado para continuar con la recuperación de la sobrecarga muscular que tiene en su pierna derecha, pero que aparentemente le va a permitir estar el próximo domingo entonces en el partido que van a jugar tanto Racing como Gimnasia y Esgrima La Plata. Insistimos en el debut de Maradona como entrenador del conjunto tripero. Y en lo que tiene que ver con el rugby, continúa la preparación de los Pumas, en este caso en la ciudad de Fukushima, y ayer realizó, a 10 días de su debut, el primer entrenamiento en doble turno en las instalaciones del J. Villa Camp en la ciudad de Fukushima. El plantel argentino va a estar concentrado en esa ciudad hasta el día 18 de septiembre y posteriormente partirá rumbo a Tokio, donde va a debutar 3 días después, es decir, el sábado 21, ante el seleccionado francés por el Mundial de Rugby en Japón. Cuando el Sogaray acuñó la frase "hay que pasar el invierno", nunca imaginó que un seguidor de su idea política liberal económica iba a pensar en un verano carga. El invierno fue una verdadera carga para los argentinos contemporáneos del Sogaray, que tuvieron que pasar un invierno difícil por las medidas que se tomaban. Ayer, Mauricio Macri, en lugar de decir Belgrano carga, dijo verano carga, y ahora en las redes sociales no lo perdonan y está circulando el video de verano carga. Es la hora 8, 5 minutos, 7 grados 2 la temperatura. El presidente amarillo y su verano carga. Desde Buenos Aires para el mundo, Algerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y además se nota que está fuera de cuadro, que está nervioso porque en lugar de Atlético Tucumán dijo Atlético Tumán, algo parecido. Tiene problemas el presidente, no duerme, ya se lo dije el otro día, se pasa viendo Netflix a la noche, están muy preocupados, los médicos presidenciales dejaron trascender esto, la guardia médica, y en la clínica de enfrente de Olivos está preparado permanentemente, no solo ahora, sino siempre, para cualquier atención de urgencia. No está bien el presidente. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Te oigo bajo, no sé si es el volumen. No. Ya vas a tener mejor retorno ahora. No, está bien, creo que está mejor. Bueno, la verdad que tenemos el 60% de la cartera del Fondo Monetario prestada a la Argentina. Uh-huh. Argentina no puede cumplir, va a tener sí o sí que cambiarse las reglas y refinanciar. Uh-huh. Así que yo no sé cómo va a salir de este atolladero los que están y los que vienen, ¿no? Sí, bueno, te aclaro, buen día, te aclaro que yo tampoco tengo la menor idea, pero en cuanto a lo que está ocurriendo, primero, ya que mencionas lo del fondo. Lo del fondo es patético, porque primero iba a viajar el ministro Lacunza de urgencia para ver cómo aguantaba la situación. Ahora, ayer leía que el día 24, que es el otro martes, es la Asamblea General de Naciones Unidas y podría ser un viaje el propio presidente con el argumento de asistir a la Asamblea General, pero en realidad con el urgente propósito de tomar contacto, sobre todo con el gobierno norteamericano, para pedirles una nueva forma de salvataje. Así que desde el punto de vista fáctico estamos en la situación más lastimosa que puede haber un gobierno que está pidiendo salvarse para no, incluso no solamente el papelón político mayúsculo, sino la tragedia que de esto se puede derivar, porque se está jugando con fuego. Mira, hay datos que son irritantes, porque siempre digo, el tiempo no es neutro. Hoy se debate en el Congreso un proyecto de emergencia alimentaria, ¿no? Lo primero que me llamó la atención, que creo que no conozco el contenido del proyecto, pero creo que se habla de un periodo de emergencia alimentaria hasta el 2023. Caramba, ¿qué significa esto? Que lo que se está proyectando es que la crisis alimentaria producto de la crisis financiera por la deuda se va a prolongar años y va a abarcar al nuevo gobierno. Estas cosas hay que precisarlas. El país está pagando, como lo hablamos siempre, está pagando más de 7.000 millones de pesos por día de intereses. En los planes alimentarios, los planes propiamente alimentarios y nutricionales del gobierno, entiendo que por el presupuesto vigente este año eran 12.000 millones de pesos, que por ajustes han sido llevados a 18.000 millones de pesos. Y no sé si alcanza hasta 5 millones de beneficiarios. Quiere decir que con lo que se paga en 3 días de intereses, sí, comen 5 millones de personas. O sea, que date cuenta dónde estamos, ¿no? Pero no, por eso quiero decir, estas cosas hay que tirarlas, no solamente por el efecto impactante, sino por la tragedia y la perversidad que esto supone. Porque el tiempo, el tiempo sí, no es neutro. Cada día que pasa, por cada peso de interés que el país, el Estado, el gobierno Macri le paga a los acreedores financieros, ese mismo peso se lo resta a la capacidad adquisitiva de la gente, de los trabajadores, de los jubilados. Por eso cae el salario real. Es decir, aquí está habiendo una mayúscula transferencia de ingresos que está ocurriendo aquí y ahora. No es que nos vamos a dar cuenta el día de mañana. Esto existe, pero se oculta. Sí, lo que ocurre, Héctor, que también esta gente no ha tenido capacidad de crear trabajo para nada, solamente jugaron a la especulación financiera porque les importaba el mercado. Uh-huh. Y por el otro lado, han aumentado los planes sociales con relación al gobierno anterior, porque lo único que saben dar son planes. Entonces, claro, llega un momento en que van y reclaman nada más que planes. Claro, pero vos date cuenta que hay algo más perverso, yo digo, no solamente malo, sino perverso, que es lo siguiente. Con lo que están ganando los bancos, los fondos de inversión, las compañías aseguradoras, todos los especuladores financieros nacionales e internacionales que están lucrando con esta crisis, gozando de las rentabilidades financieras más altas del mundo, ¿no? todo, para toda esa masa de gente, tirarle unos cuantos miles de millones de pesos a la gente es lo de menos, porque ya te digo, lo que ellos ganan en un día, ¿no?, es la tercera parte de lo que se le da de planes alimentarios. Por ejemplo, se habla de que el costo, no se sabe todavía bien, el costo de aprobar este bono de compensatorio adicional podría estar en el orden de los 8.000 millones de pesos. Por intereses se pagan 7.400. A ver, estamos hablando de un proyecto de ley para cubrir el equivalente de un día de intereses. Claro, de un día, claro. ¿Cómo, perdón? Por eso, hacemos toda una puesta en escena con la Cámara de Diputados y demás por un día de intereses. Sí, te digo, es patético, pero aparte es patético porque nadie lo dice, porque está bien, yo no soy un petardista, yo soy un tipo que analizo, me pongo los números, yo no tengo ninguna información confidencial. Si estoy equivocado, por favor, que salga un funcionario a aclararlo, que salga un legislador a decirlo, pero esto es real y lo que yo insisto es aquí y ahora, porque, a ver, desde que empieza esta crisis, ayer las reservas internacionales estaban en menos de 51 mil millones de dólares. Cuando a fines de julio estaban en 68. Estamos hablando de que desde julio hasta ahora han salido unos 17, 18 mil millones de dólares de reservas. Esto ocurrió en el 2001, cuando estaba el famoso libro, el trabajo que hicieron Mario Cafiero y Javier Llorens, Argentina robada, donde después se comprobó que los bancos se habían llevado 20 mil millones de dólares entre abril del 2001, que asumió Cavallo, y noviembre, que hicieron el segundo canje, llamado segundo canje. Y después que reventaron la situación, pusieron primero el corralito y después el corralón, como diciendo, acá ahora se acabó el juego porque ya no tenemos reserva. Pero no tenemos reserva porque alguien se la llevó, no porque las reservas se fueron. Aquí se utiliza siempre el impersonal, los mercados, se fueron las reservas, caen los valores, se escapa el dólar, todo se habla en impersonal, como si acá las decisiones se tomaran automáticamente. No, acá hay gente con nombre y apellido que está operando. Y además tendríamos que saber quiénes son y quiénes fueron los que se llevaron las diferencias financieras. Es claro, vos fíjate que ni el gobierno, ni la oposición, ni los medios, nadie pide saber. Señores, ¿cómo? Se van 18 mil millones de dólares, usted no informa quién se la llevó, quiénes son los principales digamos sectores que han transferido. Los principales operadores, las tres informaciones claves que explican todo esto, con nombre y apellido, que el gobierno, cómplice de estos acreedores que están saqueando el país, no da difusión. Primero, ¿quiénes son los tenedores de las LELIC? Si tenemos 1.400.000 millones de pesos en LELIC, señor, por favor, infórmeme quiénes son los principales bancos que operan en esto y, aunque no lo quieran decir, sus principales clientes, porque los fondos de inversión internacionales entran a través de los bancos, porque las LELIC se venden a los bancos. Quiere decir que los bancos, a su vez, no van a querer suministrar información de los clientes que están operando. Pero el gobierno lo sabe, porque el gobierno te viene a informar quiénes son los que transfieren utilidades del país. Si se van 20 mil millones de dólares de reserva, 17, 18 mil millones, una cuota parte y quedará, como se dice, en colchones, en caja de seguridad. Pero el grueso, eso es lo que se llama el chiquitaje, pero el grueso, los grandes capitales, no, esos salen del país. Eso el gobierno tiene registro de quiénes son. Lo mismo que con quiénes ha estado y seguiría operando, que ahora no se habla más de eso, el Banco Central con contratos de dólar a futuro. No nos olvidemos que el dólar se disparó, estaba en 40 pesos, después llegó a 44 antes de las PASO, hoy está en 58, 60, y ahí no sabemos qué masa de contratos a futuro firmado para cubrir esa diferencia. Cuando el gobierno devaluó, hizo la mega devaluación en diciembre del 2015, apenas inició, una devaluación del 40%. Eso le costó al país 53 mil millones de pesos por diferencia de cambio. Y como mayor escándalo, los principales beneficiarios de esos contratos de dólar a futuro eran funcionarios del gobierno que estuvieron involucrados en las decisiones o sectores ligados al gobierno, como Nicolás Caputo y otras empresas, que se beneficiaron con esa devaluación. O sea, hay un conflicto de intereses. Yo, funcionario, devalúo y resulta que el primero que gana con esa devaluación es mi amigo, es un funcionario. También, vuelvo a citar, hay un trabajo detallado, porque ese trabajo fue bajado de la base de datos del ROFEX, que hizo Javier Lorenz de Córdoba, un trabajo hecho hace ya 2 años, ¿no? Donde ponía con nombre y apellido quiénes eran los beneficiarios. Aparecía Nicolás Dujovne, aparecía la empresa vinculada a Luis Caputo, aparecía Martín Lustó, la mujer de Martín Lustó, Nicolás Caputo, había toda una serie de personas. O sea, la economía no es anónima. El anonimato se utiliza para enmascarar el saqueo financiero que está ocurriendo. Esto está ocurriendo aquí ahora. Estamos hablando de una reunión en diputados para media sanción, para pasar a senadores cuando el presidente tiene disponible un decreto de necesidad de urgencia y además ni siquiera hace falta eso porque tiene la ampliación que se le hace al jefe de gabinete para el uso del presupuesto, la posibilidad de cambiar variables. Exacto, la posibilidad estamos hablando del interés de un día. Exacto, la posibilidad de transferencia de partidas presupuestarias, qué facultad expresa que tiene por el Congreso. Por eso el Congreso está, a mi juicio, contribuyendo también a licuar este tema, porque se quieren grandes discursos, se quiere la ladaca política y todo. En realidad aquí el ministerio clave para aguantar todo esto es, como es sabido, el Ministerio de Bienestar, de Asistencia Social, porque resulta que es el que tiene que administrar las migajas que le tiran a la gente para que la gente siga comiendo, mientras los capitales financieros están llevándose miles de millones de pesos de intereses diarios, que son los que justamente provocan la crisis, porque esta crisis no nació de un repollo. Ha sido tan claro la exposición tuya que no hace falta agregar una sola palabra más. Bueno. Te agradezco. Ok, chao, buen día. Suerte. Y a esto que acaba de decir Héctor Giuliano, le queremos inmediatamente acoplar lo que decíamos a las 6 de la mañana, porque justamente la clave de todo esto es que no se quiere resolver el problema. Esto decíamos cuando empezaba el programa. Clasia es plena cuando los tres poderes funcionan. Es decir, cuando funciona el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cuando alguno de estos queda fuera de funcionamiento, empieza la democracia a ser fraudulenta porque no está cumpliendo con esos objetivos. Además, la democracia debe contemplar absolutamente a la totalidad del pueblo que representa. Cuando nosotros decimos que en la Argentina no hay justicia, que la justicia funciona según el poder, es decir, que cuando cualquier persona tiene poder, tiene la capacidad de enfriar o frenar una causa, y que cuando lo pierde puede ser absolutamente molestada, citada, encarcelada y sancionada, es porque no hay objetividad judicial, sino hay subjetividad, negociación que no corresponde con otros poderes, por lo general con uno de los tres poderes, el ejecutivo. Y a veces, en las provincias, con los poderes legislativos, las que ponen y sacan a los jueces. Hoy se va a dar quórum y se va a aprobar la ley de emergencia alimentaria, absolutamente innecesaria, porque simplemente se lleva al Congreso porque el gobierno de Mauricio Macri dio todas las vueltas necesarias para no reconocer la emergencia alimentaria, que simplemente se puede sacar por decreto, absolutamente por decreto. Porque no se trata de tener una ley, se trata de tener sentido común y sensibilidad social. Porque hoy se va a aprobar con media sanción de diputados, va a pasar a senadores, y ¿saben una cosa? El hambre no espera. El hambre no tiene protocolos de burocracia. Y así como por decreto hicieron la emergencia de seguridad, por decreto se sacaron las retenciones mineras, por decreto se podía intentar incluso armar la Corte Suprema de Justicia, que después se dio cuenta que era inconstitucional,

tan hondo que no saben si los que acampan los tienen que atender, los tienen que reprimir, los tienen que criticar o los tienen que aplaudir. Están tan confundidos como el Sogaray en el Día del Amigo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 8 grados la temperatura, pararon los vientos de superficie, no hay sensación térmica. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hoy se cumplen 115 años de la ciudad de Neuquén. El 12 de septiembre de 1904, Carlos Bouquet Roldán, gobernador del territorio de Neuquén entre 1903 y 1906, propuso trasladar la capital desde Chosmalal a un poblado ubicado en la margen derecha del río Neuquén, llamado Confluencia, por su unión con el río Limay. Esta decisión generó fuertes rechazos, ya que en ese momento un sector de la sociedad consideraba que geopolíticamente era más conveniente un poblado cerca del límite con Chile, y oficialmente fue fundada el 12 de septiembre de 1904 Neuquén. Este paraje constituía una importante vía de salida para los productos que se comercializaban fuera del territorio a través del ferrocarril que terminaba el recorrido en ese lugar, y se lo denominó Neuquén debido a que la última parada que hacía el ferrocarril se llamaba de esa manera, y allí está ubicada hoy la estación en pleno centro de la ciudad capital. Por ese motivo, el 19 de mayo de 1904, con un decreto del Poder Ejecutivo, se decidió el traslado y se bautizó al poblado como Neuquén, y con el tiempo esa población se convirtió en la ciudad más próspera del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, y capital de la provincia. Muy felices 115 años, querida ciudad de Neuquén. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. El INVAP modernizó los radares móviles TPS-43 que se usaron durante el conflicto bélico de Malvinas. Fueron adquiridos a finales de la década del 70, pero a punto de quedar obsoletos en la actualidad, hasta que tras un acuerdo con la Fuerza Aérea, la empresa comenzó la modernización. Los TPS-43, radares móviles secundarios de vigilancia que fueron utilizados por la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto del 82 con los piratas ingleses en las Islas Malvinas, siguen hoy en servicios modernizados con nuevas tecnologías por el INVAT, una empresa argentina de alta tecnología para este tipo de cosas. Desde el 2007 construyó y actualizó 11 radares meteorológicos y acaba de firmar un acuerdo con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para una segunda tanda con la misma cantidad de 6 uso primario para la aviación civil y también de vigilancia solicitado por la Fuerza Aérea Argentina. El brigadier Guillermo Sarabia, licenciado en sistemas aeronáuticos y aeroespaciales y director de sensores radares de la Fuerza Aérea, le dijo a la agencia oficial TELAM que los radares TCP-43 eran tope de gama cuando fueron adquiridos a finales de la década de 1970. Son transportables, y lo que implica una capacidad técnica de llevarlos a cualquier lugar donde se precisa. La Argentina compró 6 con el propósito de equipar a las Fuerzas Armadas con la última tecnología. Su bautismo oficial fue el 2 de abril en la Guerra de Malvinas, apuntó Sarabia, y uno de los contralores de las islas durante el conflicto bélico del 82 contra la pirata ingleses. Durante la guerra, la Fuerza Aérea desplegó radares en las islas, otros en el río Gallego, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, en Río Grande, en Tierra del Fuego, mientras que los dos restantes quedaron como reserva logística en el banco de prueba. Sarabia acordó que los TPS-42 eran el arma principal de detección y vigilancia con la que contaban el Centro de Información y Control de la Fuerza Aérea Argentina. Ahora puestos a nuevos por el impacto. Miguel, señor, tenemos en línea desde Jujuy al señor Gabriel Taboada. Gabriel, buen día, de Rensis. Queremos saber qué pasa en Jujuy con esta movilización de hoy. Sí, buen día a toda la audiencia. Y bueno, nosotros hoy estamos también saliendo en la provincia de Jujuy, bueno, en conjunto con todas las provincias que estamos saliendo a nivel nacional, sobre todo en Buenos Aires. Bueno, ¿no? Para garantizar que esta tarde se apruebe, ¿no?, la ley de emergencia alimentaria, que es la ley que venimos impulsando hace ya bastantes años, y bueno, por la situación, ¿no?, misma de la situación nacional y provincial. ¿Cuál es la situación que viven en la provincia? ¿Cómo está la provincia de San Salvador y cómo están las localidades del interior, de los departamentos del interior? Bueno, nosotros hoy nos estamos concentrando para salir provincialmente, pero por localidades, llevando la ley de emergencia en cada municipalidad y consejo deliberante. Nosotros aquí en Capital vamos a ir por pasar por Educación, por una situación de despido de algunos compañeros que dependen de Educación del Ministerio de la Provincia de Jujuy, y vamos a ir a la legislatura a entregar también la ley de emergencia alimentaria. Antes de ayer tuvimos una reunión con un bloque de diputados, ¿no?, del Consejo Social, y bueno, ahí le planteamos la urgencia que la provincia adhiera también para que se apruebe la ley de emergencia alimentaria. ¿El gobernador ha tenido alguna respuesta provincial o simplemente esperan que esto sea nacional? Y lamentablemente nosotros acá dependemos más nacionalmente, porque la soberbia de este gobierno no todavía se mantiene, y hasta el día de hoy no nos ha dado ninguna clase de respuesta. Hemos hecho jornadas provinciales con respecto a los comedores, porque quiero comentarle que nosotros nos están pagando 6.80 pesos comedores provinciales. Hoy, por la inflación y la disparada del dólar, estamos hablando de 1 peso por chico que se le está pagando el comedor en la provincia. No, es una barbaridad. ¿Con eso qué se puede hacer? Nada. No. Lamentablemente, nosotros consideramos que es una falta de respeto hacia el hambre que hay en la provincia de Jujuy, ¿no? Y sobre todo los chicos que no tienen que comer, por los que los padres han quedado sin trabajo. Bueno, fíjense que en Salta, Urtubey anticipó que con un plan alimentario salteño, el gobierno de Salta va a abrir 139 escuelas y 112 centros de primera infancia todos los fines de semana para que los chicos puedan comer y puedan ser atendidos. Por lo menos hay algún tipo de reacción del gobernador Urtubey, que también en Salta se está pasando muy mal. Ahora, en Jujuy no hay ninguna reacción del gobernador de este tipo. No. Lamentablemente es así. Nosotros no hemos tenido ninguna clase de respuesta. Hemos intentado arrancar una reunión con la ministra Zarapura de Recursos Humanos. Ha salido con una provocación por un medio de Facebook, diciendo, bueno, que estaba aquí, que en ningún lado se había ido. Y bueno, lamentablemente tenemos estas clases de respuesta, y bueno, nosotros vamos a seguir en pie de lucha en la provincia, porque entendemos que todavía Morales va a estar 4 años más acá, así que estamos saliendo con las diferentes organizaciones sociales, ¿no?, con los compañeros de ACT, los Barrios de Pie, La Dignidad, compañeros de campesinos y de estudiantes, y no sindicatos. ¿Cuántos comedores hay en la capital de Jujuy, se sabe? El número total provincialmente con respecto a la escuela y los que tienen sede social, o ONG, o la iglesia, no lo tengo bien claro, pero nosotros, en el caso de las asociaciones sociales de la CCC, tenemos 21 comedores junto con merenderos, y estamos dando comida a más de 6.000 chicos, con una lista de espera de casi de 8.000 chicos en lista de espera en cada comedor, que está esperando por un plato de comida. Cuando hablamos de algunas cuestiones de Jujuy, hablamos del litio, una de las reservas, la segunda reserva del mundo. Sé que hay empresas extranjeras en los saladeros de Jujuy. ha llevado mano de obra, ha dado trabajo, hay algún ingreso extra para la provincia, ¿qué saben de eso? No, hasta el día de hoy no se ha visto nada de eso, lo que ha planteado el gobernador con respecto al tema de generar puestos de trabajo. Más creo que ha sido una cuestión de negocios, permitiendo a empresas que vengan a saquear nuestros recursos, así también como pasó, ¿no?, con la obra de Cauchari, supuestamente se iba a generar 800 puestos de trabajo, y en realidad hoy por hoy no ha generado ni siquiera 50 puestos de trabajo, y ha endeudado a la provincia con préstamos que ha sacado del banco chino, y ha puesto como garantía de pago la coparticipación de la provincia. O sea, la provincia está endeudada, se sigue endeudando el gobierno provincial, y a la misma vez no está dando ninguna clase de respuesta, no solamente a los sectores populares, a los estatales, a los campesinos que están siendo expulsados de su tierra, a los estudiantes, y está cerrando carreras acá que tienen que ver con educación en la provincia de Jujuy. Claro, estamos viviendo un momento especial en cuanto a los alimentos. Ustedes tienen allá la posibilidad de consumo de carne de llama. ¿Se está desarrollando el consumo de la carne de llama, que además es mucho más sana que la vacuna? ¿Se usa eso? ¿Hay cultivos intensivos de producción de carne de llama o no? No hay una política que plantee eso con respecto también al desarrollo, ¿no?, de la carne de llama, y para que eso se vuelque, ¿no?, por una cuestión de resolver la situación del hambre en la provincia. Lamentablemente, tampoco somos parte de un plan de contingencia provincial que se ha creado en la provincia, que solamente lo han utilizado para las campañas políticas. Es una de las cosas que estamos planteando, que en ningún momento nos han hecho parte, sobre todo a los sectores que más vulnerables, ¿no?, como los comedores, ¿no?, y los gente que no tiene trabajo. Pero lamentablemente, no somos parte de ese plan de contingencia. Incluso nos han bloqueado los salarios complementarios de la provincia, y tenemos que hacer los trámites en Salta, ¿no? Lamentablemente es así. Gabriel, gracias por atendernos. No, de nada, hasta luego. Muchísimas Gabriel gracias. Gabriel Tabada, desde San Salvador de Jujuy. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero, hoy en 1915 nacía en la provincia de Buenos Aires Roberto Arrieta, que falleció en Buenos Aires en 1978, gran cantor de tango de la orquesta de Roberto Caló. En 1984 nacía Tomás Bulat, que falleció en un accidente automovilístico en el 2007, en el 2005, periodista económico. En 1969... Espera, antes de irte tanto, ¿me puedes explicar por qué hoy es el Día de los Programadores? En los años bisiestos se celebra el 13 de septiembre. ¿Por qué es esto del 12 y el 13? ¿Sabes vos por qué hoy es el Día de los Programadores y si es bisiesto el 13? No tengo idea. Yo tampoco, por eso pregunto. No tengo idea, pero lo vamos a averiguar. No. Bueno, contame. Mañana que es 13 te lo cuento. En 1969, en Villa Allende, Córdoba, nacía uno de los grandes maestros del golf argentino, Ángel Cabrera. Hoy, un día como hoy de 1502, Cristóbal Colón llegaba a las costas de lo que hoy es actualmente Nicaragua. Nació en 1960, hoy cumple años Jorge Lanata, periodista televisivo. En 1504 sale Cristóbal Colón en su cuarto viaje para América. En 1953 nacía Héctor Jorge Ruiz, que lo conocimos como Sabú. Falleció en México en el 2003, cantante melódico argentino. Donde nació Carlos Gardel, la calle se llama Jean Jaurès. Y todo el mundo se pregunta siempre por qué no le ponen Gardel. Bueno, en 1911 visitó la Argentina el dirigente socialista francés Jean Jaurès, y vaya a saber en base a qué usaron la presencia de este socialista y le pusieron el nombre de Jean Jaurès a una calle que podría llamarse tranquilamente Carlos Gardel. Y lo habrán hecho los socialistas en ese momento. Sí, puede ser. En 1959 se ponía en el aire el primer capítulo de una serie de cowboys que hizo historia en la televisión. Se estrenaba Bonanza. Saludamos a la gente de Herley del Porvenir, porque en 1915, un día como hoy, era fundado el blanco y negro de esa zona. Y en el año, y hoy hace 97 años, en Lima, Perú, se fundaba el Santuario del Señor de Santa Catalina, un hermoso Cristo tallado y hecho por un artesano peruano, magnífico, y es un lugar donde van todos los cristianos en peregrinación cuando pasan por Lima. En plena dictadura de Lanús, en 1972, se creaba la Universidad Nacional de Catamarca. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos 8 grados de temperatura. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Queremos recordar entonces que a las 11:30 va a comenzar el llamado a formar quórum de la Cámara de Diputados, va a sonar el timbre, se va a formar el quórum, así que al mediodía va a comenzar el debate. Y ya hay organizaciones sociales en las cercanías del Congreso. Y recordemos, Miguel, que desde junio que no funcionaba el Congreso de la Nación. ¿Qué cosa, no? Es de loco, tres meses. Con todo lo que está pasando, ¿no? Están ahí quietos. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Sí. Bueno, se van a concentrar a las 9:30 en Sáenz Peña y Rivadavia para marchar hacia el Congreso Nacional, la mayoría de las organizaciones. Así que veremos qué pasa con todo esto. Queremos recordar entonces la información de que nos llegó y hoy pudimos difundir de San Juan, de Mendoza, de Jujuy, que ustedes recién terminan de escuchar, de Rosario, que ya salió también al aire, de Gualeguaychú, de Córdoba, de Salta, de distintos puntos del interior de Salta también nos llegó, de Mar del Plata, van a llegar seguramente otras informaciones a destiempo cuando ya esté terminado el programa, pero agradecemos de todas maneras a todos los que están mandando tarde. Acaba de llegar Tandil, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Somos y Mujeres Sin Techo realizarán una conferencia de prensa ante la municipalidad denunciando la grave situación social existente y exigiendo emergencia alimentaria. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Después de haberle cortado los víveres a la provincia de Chubut, ayer, en medio de la creciente tensión, el gobierno nacional envía 1.300 millones de pesos para Chubut. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, si querés podemos cerrar recordando al querido Sabú cantando un bello tema de los que nos tenía acostumbrados y que falleció un día como hoy. Sabú, que lo descubrió este hombre que tenía la sastrería, ¿cómo se llamaba? En la calle Corrientes, que era de Canal 9, que era promotor de cantantes. No sé. Una sastrería famosa que estaba en la calle Corrientes, que era publicitaba. Fue el descubridor de este muchacho. ¿Muro? ¿Cómo? ¿La sastrería Muro era? No, no, era una sastrería, un Moiche era este hombre. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, tipo suistil, una cosa así. Ponelo mientras te acordás. Quiero morir por tu amor. Ahí Mientras estamos escuchando a Saúl, nos llega una información de los intendentes de Cambiemos, que preocupados por lo que está pasando, no quieren quedar afuera y dicen que van a decretar la emergencia alimentaria. El jefe comunal de San Nicolás, Manuel Pasaclia, junto con Por el Cambio, sorprendió y avanzó a la declaración para asistir a los sectores más vulnerables. La medida incluye la compra urgente de 10.000 kilos de alimentos en momentos en que la oposición, tanto a nivel nacional como provincial, está pidiendo la emergencia. Él, de Junto para el Cambio, dice que ya decretó la emergencia y tomó las medidas. A su vez, el decreto contempla la compra de 10.000 kilos de alimentos destinados a varios comedores que funcionan en dicha ciudad. Es decir, el hambre que no puede llegar Vidal lo está tratando de resolver el intendente de Cambiemos, que del peronismo se hizo candidato de Vidal. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Lo último, Enrique, en deporte. Bueno, quiere saber, Miguel, cómo le fue a Argentina cada vez que enfrentó en distintas competencias internacionales en básquet ante Francia. Muchas ganas no tengo. Bueno, cuatro veces, jugaron cinco veces, cuatro ganó Argentina y una sola vez perdió. No me digas. En el Mundial del 50 jugaron dos veces, en la primera fase. ¿Y vos estás seguro que ahora va a ser igual? No sé, yo le cuento lo que es la estadística. En la primera fase del Mundial 50, Argentina 56, Francia 40, y en la ronda final volvió a ganar Argentina 66-41. Mira vos, yo estaba asustado. Bueno, los Juegos Olímpicos... Me voy a asustar mañana. En los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, en el grupo B, Argentina 61, Francia 52. En el Mundial de Japón en 2006, por el grupo A, Argentina 80, Francia 70. En los Juegos Olímpicos de Londres fue la única derrota de 2012, Francia 71, Argentina 64. No estaban en esa época los cuatro afrofranceses que jugaron en la NBA. No, no, en esa época. Eso es lo que pasa. Claro, ha crecido mucho. Que ahora los jugadores, ¿no? Claro, claro. Ha crecido mucho el básquet en Francia. Ahora, mañana va a ser un partido, además de técnico físico, y hay que tener presente lo siguiente. Como somos tan exitistas los argentinos, queremos que ahora sea campeón del mundo, ¿no? Entonces, ya han cumplido, ya están clasificados para los Juegos Olímpicos. Exacto. Todo lo que consigan es para aplaudirse. Hace bien en remarcarlo, Miguel, eso, ¿no? Porque si no, mañana van a decir, uy, perdimos. Claro. Mirá lo que pasó. Seguro. La verdad que si ganan, está muy bien, serán finalistas del Mundial. Y si no ganan, tampoco pasó absolutamente nada, no, ya cumplieron. No, seguro. Así que para destacar. Lamentablemente el partido comienza cuando nosotros terminamos, pues si no se lo vamos a contar a la gente, pero bueno, la expectativa es muy grande y ojalá que le vaya bien mañana a Argentina. Lo voy a corregir a Alberto Fernández, que dijo evitemos estar en la calle. El 27 de octubre traten de estar temprano en las calles y en las escuelas. Hasta mañana. Ahí sí, para ir a votar. Miguel, antes que nos vayamos, me acordé, es Ricardo Kleiman el que descubrió a Sabu, que era el dueño de Modar. De Modar, ajá. De la sastrería Modar. Yo te dije Muro, estuve cerca en la M. Era con M. Sí, sí, bueno, ahora todo es con M, ¿no? Sí. Vivimos mal por la M. Sí. Hasta mañana. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado.